Bienvenidos, bienvenidos sean todos a una emisión más de Escala Alternativa en esta su quinta temporada. Sí, es la quinta, me parece. Les habla su anfitrión amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes donde sea que se encuentren. Cuando son las 19 horas con 23 minutos, tiempo de México. Acuérdense que ya la semana pasada retrasamos el reloj una hora porque se terminó el horario de verano. Ya estamos, pues ahora sí que en el horario que siempre nos debe haber correspondido, ¿no? Donde podamos dormir más. Y el día de hoy, bueno, ¿qué tenemos? Ya lo había comentado el Sensei Inuyasha, a quien le agradezco enormemente que me haya pasado los controles para un programa más de este espacio en domingo por la noche. Vamos a tener, pues, un tema un tanto escabroso, un tanto serio. Nos vamos a poner tan serios como el programa nos lo permita y como la sapiencia de su locutor lo permita. Vamos a hablar, pues, de un tema un tanto escabroso. Vamos a hablar de la elección de Estados Unidos que viene a... que viene próxima a suscitarse en esta semana que va a empezar el día de mañana. Acompañado, por supuesto, de un agradable cóctel musical, me parece. Pero antes, pues nos iremos a temas más agradables. Exploraremos música nueva que estuvo llegando. Estrenos justos y necesarios, ya que a falta, pues me parece, de los programas de siempre que venían aquí con nosotros y que acompañaban bastante en esta labor, pues ya no contamos con esos espacios. Y a falta de un Club 4, por cierto, saludos a mi compañero Haru, si está escuchando, pues la escala de los domingos por la tarde me parece es, vaya, una buena alternativa, padroteo aparte, para conocer más de la nueva música que está llegando desde el país del sol naciente. Y vamos a tener en esta ocasión, pues, dos estrenos, un sencillo y un álbum. Uno de ellos me parece con un estilo que es bastante, bastante acorde al tipo de música que manejamos en el programa. Pero empezaremos con algo fácil de digerir, con algo tranquilo, con algo leve, con algo relax. Y es... Flumpool, esta banda que muchos... Bueno, no recuerdo si ya formaron parte de algún soundtrack de serie animada. No estoy seguro, por ahí creo que entre el año pasado y este aportaron a una serie con un opening o ending, no me acuerdo muy bien. Pero en dramas, en las, bueno, los doramas, las telenovelas japonesas, como le llamaremos nosotros, pues... pues son ya bastante, bastante conocidos. Han hecho varias, varias canciones para este... para este medio de entretenimiento. Y recientemente, por ahí el... se los comento, miércoles 2 de noviembre sacaron su más reciente sencillo, me parece que es el 15º, 16º sencillo que se llama Free Your Mind. Para quien sea aficionado a Nico Touches the Walls, pues esta banda les hará un sonido bastante, bastante reminiscente a ellos. Es un rock pop, pues bastante sencillo, por ahí con un par de guitarras, con una voz agradable. Y en sí, en general, es una banda muy, muy agradable y entretenida al oído. A la que, por supuesto, pues no le hacemos menos este tipo de música, y es un tanto más sencillita para tener en el programa. Y por supuesto, tendremos también su lado B. Este lleva por nombre Moonlight Trip. Entonces nos vemos con esta doble dosis de rock pop de estreno para empezar el programa. Esto es Flumpool y el tema lleva por nombre Free Your Mind. Con esto empezamos con la alternativa, chicos. Paren esa oreja. We'll be right back. Este es el lado B de Free Your Mind. Eso lleva por nombre Moonlight Trip. El artista sigue siendo Flumpool aquí en Ska Alternativa. あの日の月が眩しくて聞こえる思い出の歌素敵な夜もあったねあの頃のよう風の匂いも隣の君話に咲いた花はもう Soy Carlos Hidalgo, la voz de Ranma Sao Tomé, y los invito a que sigan escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Soy Cristina Hernández y soy la voz de Sakura Kinomoto. Te invito a que escuches Radio Anime Nexus. ¡Libérate! Y regresamos después del primer estreno, Flumpool con su nuevo sencillo Free Your Mind. Por ahí unos tintes un tanto electrónicos, no estoy seguro si me gusta. Y el lado B, Moonlight Trip, suena un poquito mejor. En general siento, percibo, me parece que estos muchachos han perdido un poquito el norte. Precisamente de tanto, ahora sí que de tanta exposición. Uno se pone a trabajar de manera tal que lo que busca es mantenerse vigente, quizá no tanto hacer lo que le gusta. Tómenlo como una opinión, a mí realmente no me agradó el tono de la música, de esta música de Flumpool en comparación con pues sus inicios. Pero sí, también es un hecho irrefutable, uno tiene que admitir que conforme pasa el tiempo la música tiene que evolucionar, quedarse estancada y en el peor de los casos pues simple y sencillamente morir. Y ya hay algunas personas que se están reportando, a quienes les envío un saludo muy muy grande. Y por supuesto agradecerle su preferencia y su sintonía en el programa perfecto para darle un descanso a tus oídos, Escala Alternativa. Un saludo al Sensei Inuyasha, que está escuchando, ya está compartiendo sus opiniones con respecto al tema fuerte mismo que vendrá después de esto que tendremos a continuación. Un saludo también a Sebas Talero, que hizo su pedido. Ya saben, los pedidos se hacen en la primera hora, si no se cubre la cuota de 3, al menos 3 por programa, pues bueno, la cerraremos para no afectar a nuestros compañeros. Un saludo también a Tokiji, que está escuchando y echando como buen negro retas de Kino Fighters 14. Ojalá le vaya bien, sea medianamente competente. Me hace un chingo de falta pelear con ellos, echarme unas retas de KOF 14. Y bueno, lo que sigue, Kinoko Teikoku, el Imperio del Hongo, cabrón. El Imperio del Hongo, que ya lanza, este me parece que es su tercer o cuarto disco, Aino Yukue. Si no fue este miércoles 2 de noviembre, fue lanzado el miércoles 26 de octubre. La fecha exacta no la tengo, solo sé que se lanzó este año. Y hace poco. Kinoko Teikoku, una banda compuesta por, me parece, 4 personas. Tienen una vocalista femenina. Y su sonido es bastante reminiscente al primer disco, no sé, a los inicios de The Verb o My Bloody Valentine. Un post-rock que cae en el shoegaze porque generan pues una muralla de sonido en la cual pues así que caen a reposar los demás instrumentos. Es música un tanto densa, es música bastante introspectiva y a final de cuentas queda perfecto, perfecto con el espíritu alternativo del programa. Su álbum se compone de, me parece, de 10 temas y vamos a tener 2 de ellos el día de hoy con mucho, mucho gusto para todos ustedes. Se compone de 8 temas su nuevo disco. Ya haciendo la revisión. Y bueno, con este sonido post-rockero empezará nuestro segundo estreno, con el cual pues vamos a poner la camita para el tema que desarrollaremos a continuación. Mientras tanto, pues pongámonos nuestros audífonos y malviajemos en compañía de Kinoko Teikoku con esto que es el tema que le da nombre a su disco, Aino Yukue. We'll be right back. Pues vamos con algo un tantito más lento, más tranquilón. Es Kinoko Taikoku con música de su nuevo álbum Ai no Yukue. El tema lleva por nombre Moonwalk. Okay. Regresamos después de algo un tanto más relax, un tanto más leve. Kinoko Taikoku con música de su nuevo álbum, I Know Yukue. Me dice el sensei Inuyasha que me hacía desatinar la música de fondo. La anterior sonaba como película porno de Brazzers. Claro que no. Suena bastante leve, suena bastante tranquila. Y en ningún momento da la oportunidad de pensar... de pensar así cosas indebidas. Por supuesto que no. No, nada que ver. Hay más gente a la que ya se está reportando y a quien le envío también un saludo y un agradecimiento enorme por estar aquí con nosotros. Un saludo a Jordi Aro Silva, que parece que está al pendiente dando like de varias publicaciones. Igual Hinamori, que ya llegó a escuchar e incluso a hacer su pedido. Muchas gracias. Y un saludo también a Bastián Suárez Castro, que me pide por ahí una rolita del buen Devin Townsend. Precisamente me tenía que pedir música del único disco de Townsend que no tengo. ¡Qué bárbaro! Eso es suerte. Un saludo también a Sebas Talero, que dice que está escuchando buena música mientras ve a su equipo, el Independiente de Santa Fe, contra el Atlético Nacional. Esto, fútbol colombiano. El Atlético Nacional es el campeón de Sudamérica. ¿Fueron ellos los ganadores de la Libertadores anterior? Bueno, me parece que sí. Pues la mejor de las suertes para el Independiente de Santa Fe, el equipo de Sebas, que no le vaya mal, al menos que no lo goleen. Pinche sensei, claro, música suavezona, como una vieja rubia chichona que se va encuerando y llega Krillin y se la deja Cayetano Rey. Sé que no lo reconocerás porque tienes a tu floor manager y no debe oír esto. No lo reconozco porque no es, güey. No tiene nada que ver. Ya, suficiente. Tengo que hacer reminiscencia al programa de la semana pasada. Un programa donde manejamos, pues ahora sí que el tema de miedo, tema de pues terrorcito en varias canciones, ya sea porque suenan a... o porque la letra de alguna manera pues es de dar miedo. Vamos a hacer reminiscencia. Traeremos de nuevo el tema a la mesa del programa y de ahí desarrollaremos pues una idea misma que les comunicaré a ustedes para recordarla. Y es que eso de lo que vamos a hablar, que también es un tema de miedo, pero desafortunadamente es un tema importante: las elecciones de Estados Unidos en esta próxima semana, el 2016. Sí, ¿desde cuándo Escala Alternativa se convirtió en un espacio político? No es tanto un espacio político, es un espacio donde podamos expresar las ideas. No lo digo que no los haya, digo que es un espacio donde expresamos las ideas porque nos gusta pensar y hacer pensar a la gente que nos escucha. Pues en la próxima semana ya estaba abierto el llamado early voting, o la votación temprana, que le permite a ciertos sectores de la población norteamericana pues emitir su voto por cualquiera de los dos candidatos que se postulan para tomar la posesión de la Casa Blanca en un periodo próximo. Estos son pues el republicano Donald Trump y la demócrata Hillary Clinton. No voy a hablar de cómo cualquiera de las decisiones afecte a Latinoamérica, porque me parece, y esto por experiencia, que varios de los países de Latinoamérica tienen un gobierno tan incompetente que realmente dependen de factores externos para tener una economía o un estilo de vida socioeconómico decente, estable para la mayoría de sus habitantes. No. Lo que está ocurriendo en este caso es, y quizá muchos ya lo hayan visto, pero poner en perspectiva nosotros, ¿cuál sería lo que nosotros veríamos como la mejor opción? como la mejor opción para este país, lo cual pues no es menos. Estados Unidos es el país más poderoso del mundo, la tierra de los libres, el hogar de los valientes. ¿Qué es lo que va a ocurrir en Estados Unidos con estas elecciones? Vayámonos un poquito más atrás, hasta precisamente este domingo 6 de noviembre de 2016, y preguntémonos mejor qué es lo que está pasando con las elecciones. Los medios se han encargado de una u otra manera de bombardearnos con publicidad bastante parcialista, alguno incluso pensaría que tendenciosa, sobre cómo uno de los candidatos es denominado un peligro por encima del otro. Donald Trump tiene sus ideologías bastante claras, tiene sus planes de acción bastante bien definidos, y en ninguno de esos planes entra otro grupo de personas que no sea pues los habitantes nacidos en Estados Unidos, y el uso de su fuerza, de su mano de obra local, como el principal motor para sacar el país adelante. Así que ahí viene Hillary para contraatacar todo este discurso de odio, para mostrarse como una persona que está pues a favor de movimientos de migración, movimientos migratorios que vienen, digamos, de Medio Oriente, que se muestra como simpatizante de causas liberales como la comunidad LGBT, o sea, la comunidad de lesbianas, gays y transexuales, así como un apoyo incondicional a los migrantes, no solo en Medio Oriente, también los latinos. Y este mismo apoyo establecido o definido incluso desde las personas que tienen mayor poder de convocatoria, como los artistas o los periodistas, las propias cadenas de noticias, los tabloides. Entonces, Trump malo, Hillary bueno, eso es lo que nos han dicho los medios y lo que hemos visto en internet a través de las redes sociales una y otra y otra y otra vez. ¿Cierto? Bueno, no realmente. Y con no realmente me refiero a... No, por supuesto que no. Hace un par de meses atrás, se había encontrado un anuncio. Palmer Luckey, el fundador de la compañía Oculus, en este momento propiedad de Facebook, fue acusado de crear una especie de página o generador. Escuchen bien. Una página generadora de memes a favor de Donald Trump, obviamente en contra de Hillary Clinton, hecho por medio de un usuario en internet anónimo que lleva por nombre Nimble Richman. Lo que ocurrió con la situación después es que obviamente esta persona, Palmer Luckey, salió a defenderse, mencionando que todas las acusaciones en su contra eran falsas. Por supuesto, los medios liberalistas de comunicación no se pudieron quedar quietos, no pudieron callarse a la verga y simplemente seguir con su vida. Y escarbaron más a fondo, y encontraron que la novia de este señor, Palmer Luckey, es una cosplayer de fama pues relativamente mediana, pequeña. Encontraron que también era pro tenía opiniones, tenía comentarios y posturas en pro de este movimiento tan polémico en la comunidad gamer de los últimos años, que es el llamado Gamergate. El desastre llega a tocar el techo y todo se sale de control. Porque lo que hicieron con esta señorita fue la muy desagradable práctica del doxeo. El doxeo, que pues es revelar esos datos de índole personal, como la dirección, el número de teléfono, el número de seguro social de una persona, para que sea más fácil de localizar y se puedan referir pues a ella, a estas personas, de manera pues un tanto más agresiva, ¿no? Prácticamente para que sepamos dónde esperarla cuando sale de trabajar y quitarle todo tipo de estupideces que se nos ocurran. Esta información misma que salió por el portal Gizmodo, sorpresa, otro portal de Gawker Media, la misma compañía que era propietaria de la escoria, esa llamada Kotaku, misma que murió, gracias a Dios, por Hulk Hogan. Gawker Media, me refiero. Kotaku desafortunadamente sigue entre nosotros. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ahí va esos liberales progresistas que defienden la libre expresión a atacar a aquellos con los que no estén de acuerdo. Reviso más y veo que esta es una práctica completamente común. Veo mujeres en rallies a favor de Donald Trump golpeadas, amenazadas, humilladas, con uno, dos, tres huevos rotos en su cabeza. Prácticamente le dejan el pelo hecho un desastre. Veo indigentes que se deciden pronunciar a favor de Trump golpeados, sangrando. Y por supuesto con mayor razón el llamado hombre blanco. Policías golpeados, violentados por la simple opinión de que es por la simple opinión de que apoyan al candidato de derecha. A mí lo que no me queda claro es precisamente cómo esta misma gente que pretende decir que Trump se equivoca, sobre todo con respecto a los inmigrantes, llamándolos violentos y revoltosos, le prueban que está equivocado actuando de qué manera. Exactamente, violentos y revoltosos. Entonces vemos migrantes, vemos latinos erigiendo banderas de México, de Guatemala, de Puerto Rico, al mismo tiempo que queman una bandera de Estados Unidos. Esas, señores, en la tierra del norte, es una ofensa que se castiga con cárcel. Y a estos señores simple y sencillamente les vale. Digo, si están viviendo en un país que no es el de ellos, uno pensaría que al menos mostrarían el respeto y la educación y la cortesía al acatar sus leyes, y sobre todo el agradecimiento por dejarlos vivir ahí. Porque en el momento que quiera, cualquier corporación que tenga por trabajo garantizar la seguridad pública de su gente, simplemente podría detener o podría hacer redadas, podría reventar lugares donde viven o donde trabajan estas personas, exigirles los papeles, algo a lo que tienen derecho estas corporaciones, y mandarlos de regreso a sus países de manera inmediata. A la gente parece que eso le pasa por encima y no lo digieren. Vemos gente de descendencia afroamericana, vemos gente de color perseguir y derribar gente, pues ahora sí que gente de ascendencia caucásica, vaya, los llamados hombres blancos. Cuando, si los roles se hubieran invertido, los medios hubieran entrado en un estallido reclamando cualquier tipo de tonterías que parece solo aplican para uno de los dos lados. Lo mismo ocurre con los islamistas pues extremos. Lo mismo ocurre con esta gente que tiene prácticas bastante cuestionables y pues detestables, como los pedófilos, donde parece que no los cuestionan por el único hecho de ser parte del pensamiento de estas ideas de izquierda, pues que parecen evitar a toda costa que el señor Donald Trump llegue a la presidencia. No digo esto para defender al señor, ni mucho menos, porque la manera de trabajar de Trump también es bastante evidente y está igual de mal. Los enfoques son simplemente distintos. Mientras Hillary responde a los intereses de las grandes corporaciones que quieren seguir manteniendo y controlando al mundo, Trump responde a sus intereses propios, los cuales son viscerales, y proponen una manera incorrecta de controlar, de mitigar, de atacar los problemas de su país. Pongo esta música porque no hay mejor forma de decirlo. El ambiente político en Estados Unidos mismo, que debería ser un ejemplo para todo el mundo, porque estamos hablando del país más poderoso del mundo, de una nación que es referencia a nivel internacional. Su política no es menos que una broma para el mismo tipo de gente con la que nos toca lidiar en el día a día. Lo que me interesa mencionar en este caso es no solo lo triste y lo preocupante que parecen comportarse no solo los medios de comunicación, los mismos que deberían o que tienen como lo principal, como un objetivo principal, e informar sobre la situación de su país de manera completamente imparcial y objetiva. Esta idea de todos estos liberalistas radicales están tan arraigadas en la gente que parece que el único delito que puede tener la gente es expresar una idea o apoyar una ideología que no sea con la que ellos están de acuerdo. Olvidémonos de nosotros, Latinoamérica. La gente de allá de Estados Unidos está votando o va a votar por lo que ellos creen que sea mejor para su país. Esto es algo que me parece muchos de nosotros todavía no tenemos bien arraigado o bien grabado en la cabecita. Últimamente nuestras opiniones y nuestros puntos de vista sobre esta situación pasan a segundo plano, porque a final de cuentas nosotros no haremos ninguna diferencia. Lo hará toda la gente que está efectuando su sufragio en la Nación del Norte. Y esto me parece que es bastante grave, bastante triste, porque lo que están votando no están votando por una mejor opción. No están votando por algo realmente bueno, simplemente están evitando que lo que ellos consideran como algo malo llegue a un asiento, a una posición de autoridad absoluta, en la cual incomode y en más de una ocasión pudiera inclusive destruir sus agendas, lo cual me parece que es algo lamentable. Al final del día, y tengámoslo todo bien claro, los Estados Unidos están votando de qué tipo, por qué tipo de enfermedad se van a morir de aquí a estos 4 años. Cáncer o SIDA. Mientras una de ellas te puede matar de un día para otro, la otra será lenta, dolorosa y retirará de a poco todas tus capacidades, todas tus cualidades, hasta que finalmente quedes como un vegetal marchito. Y te preguntes, ¿qué demonios es lo que estoy haciendo aquí, vivo? Si no puedo ser ni madres en la vida. Un poco le llaman en Estados Unidos, o es el refrán, food for thought. Un poquito de alimento para nuestra cabecita, para pensarle, y sobre todo para que nos pongamos también los zapatos de aquellos que están en el otro lado. Si realmente nos parece bien o nos parece correcto. Que la gente, sobre todo aquellos que declaran apoyar al candidato republicano Donald Trump, merecen todo este tipo de odio, merecen todas estas campañas donde ponen en riesgo su vida y la de sus seres queridos por el solo hecho de tener una opinión distinta a lo que aparenta ser una mayoría, pero que en realidad no es nada más que una minoría muy vocal. Y por supuesto, acompañemos esta charla con un poquito de música, para que últimamente vayamos y le dediquemos un total y completo chinga a tu madre, así como se lo hacemos a la América. Ese mismo recuerdito para el sistema. Esto es Dream Theater con una canción que habla sobre lo triste, sobre lo detestable que son estas corporaciones mismas que apoyan a la candidata republicana, y mismas para los que la vida humana les parece un producto desechable, tan desechable que en la regidura pasada de George W. Bush los mandaban a morir a Afganistán. Esto es de su álbum Octavarium y se llama Sacrificed Songs. Thank you. Y después nos vamos con este tema de Alter Bridge, de su más reciente álbum, The Last Hero. Un tema que invita a cuestionar a las figuras en el poder y como los medios, como la gente nos la quiere hacer vender. Show me a leader. Whoa! Compromise! alcanzado a desayunar, comer y cenar cereal porque tu papá no le alcanza para comprar otra cosa, no te preocupes porque ha llegado el nuevo cereal Alianza Anime sabor pollo rostizado. Así es, pollo rostizado. Pruébalo, realmente sabe a pollo. No te olvides de los demás cereales Alianza Anime, el delicioso sabor pozole, los tradicionales sabores enchiladas verdes, mole, albóndigas de pulpo y el riquísimo sabor sushi. Este es otro producto Higurashi. Come frutas y verduras, escucha, ve y vive el anime. Y regresamos después de este pequeño bloquecito con temas, pues ahora sí que muy, muy, muy políticos. Es bueno, me gusta de repente generar, hacer un. Generar un pensamiento más crítico en la gente que escucha el programa. Ojalá no les haya sido muy pesado y que lo hayan tomado, pues ahora sí que. Por el lado positivo, que es precisamente ponernos a maquilar, ponernos a pensar, a cuestionar. A saber si todo es realmente tan bueno o tan malo como nos lo quieren, como lo quieren vender los medios de información. Sí o no y por qué. Y generarnos sobre todo una idea muy propia. Nos vamos rápido con el bloque de pedidos porque ya se me está acabando el tiempo. Y todavía falta el bloque Yacero, entonces no nos lo queremos perder. Esto es un pedido de Sebastalero, Polka Dot Stingray con The Mermaid, algo de rock universitario, para que sea un poquito más agradable aquí para nosotros. Parles de oreja, chicos, estamos en Escala Alternativa. ¡Suscríbete al canal! し方も知らない、 algo más bailable, algo más incluso, al menos con el ambiente, con el tono que tiene el programa de hoy, pues un tanto más sensual. Esto es Jamiroquai con el Little L, pedido de Eric Hinamori. you love you, baby, with a little love. Esto es Dust in the Wind de Kansas. Suena más o menos, ¿no? No, pero en realidad es Devin Townsend con su álbum solista Casualties of Cool. Y el título de este tema lleva por nombre Flight. Pedido de Bastián Suárez Castro. Regresamos después del bloque de pedidos, un pequeño paréntesis, y es que se jugaron las finales regionales de Norteamérica de la Capcom Pro Tour en Street Fighter V. Hace poco terminaron y el productor de la serie Street Fighter, Yoshinori Ono, pues dio un teaser bastante interesante. Bueno, al menos un teaser que no nos esperábamos muchos de nosotros. Y es que se anuncia que Akuma será personaje para esta segunda temporada del juego Street Fighter V, que empezará a partir del año que viene, 2017. Dejando la nota completamente irrelevante de lado, digo, ya ahondarán, me imagino, mis compañeros en el ITN, y si no más les, digo yo, más les vale, les estoy haciendo la chamba. Nos vamos otra vez con más música y bloque yacero, este que tiene que ir sí o sí, cabrón. Sí o sí, y que nos esforzamos semana con semana con traer, para traerle música que les sea pues interesante a todos ustedes. Y en esta ocasión tenemos algo de Hiroto Uyama, este DJ que es pues prácticamente compañero de pedas del buen Jun Seba, ¿no? Ya ves, en paz descanse, que lanzó un álbum, un nuevo álbum muy recientemente. Ahorita les digo qué tan reciente, bueno, tan reciente como este pasado miércoles, que lleva por nombre Freeform Jazz. Entonces lo que vamos a tener también es un estreno. Y tendremos por ahí este sonidito de jazz hop tan particular, tan característico de muchos productores del país del sol naciente. Esto es Uyama Hiroto con su tema Taiko, de su más reciente álbum Freeform Jazz. Este es el bloque yacero. Manténganse en sintonía, que estamos en Escala Alternativa. We'll be right back. de los libros de Tou, Mouse on the Keys y otras bandas post-rockeras, pero sobre todo de Tou, llega otra banda con tres letras en su nombre, Sow, con este tema de su más reciente material que se llama Run For. Así es, muchachos, como terminamos el programa de hoy, un programa quizá un tanto corto en el aspecto musical, pero que me gustó bastante hacer porque soy partidario y soy de los que promueve el pensamiento crítico, ya sea por parte de una persona que la misma situación nos haga detenernos y ponernos a pensar. Muchas veces lo único que necesitamos es un pequeño empujón para ponernos a trabajar. Y espero que al menos en este tema los haya ayudado un poco, sobre todo para argumentar y formarnos una idea de lo que está pasando aquí con el vecino del norte, por supuesto en cuanto a México se refiere. Próximo domingo es 13 de noviembre y yo voy a estar con ustedes de nuevo, con más música, con más cosas, con más sorpresas. Esperemos ahora sí tener un programa pues más holgado. Les pensaba presentar todo este asunto de la opinión de una manera pues más elaborada, con más fondos musicales por ahí, con un par de gags que había hecho. No hubo tiempo, no hubo espacio para editarlas. No hay excusa alguna de mi parte para no presentarles lo que tenía ideado en un principio. Pero lo principal que les quise traer a ustedes era, pues, mi argumento y mi forma de ver las cosas. Mismo por lo cual estoy muy agradecido a Radio Anime Nexus y a la administración de este programa, que es este programa, pendejo, la administración de esta radio, que se me permita, pues, ahora sí que decir lo que yo crea que sea necesario. Se viene ya otro programa, se viene, pues, un show un tanto más leve, un tanto más de relax, un tanto más de desmadre y, por supuesto, un show que nos puede, pues, motivar para echarnos unas pajillas en la noche y dormir bien calentito y con una sonrisota en nuestras caras por la noche. Los Akachans con H y toda su tropa. Si quieren pasar una buena noche de domingo, pues quédense a escucharlos, pasen un buen rato, entren en el cotorreo. Yo me retiro, los veo el próximo domingo. Muchas gracias a todos por formar parte del amable auditorio de la edición de hoy de Escala Alternativa. Que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Yo fui su anfitrión, amigo Sander. Chao, chao. Radio Anime Nexus. Radio Anime.